Se constituyó el día 18 el Comité Preparatorio del Territorio Litoral de Rusia por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017. El Comité Naciente decidió organizar diversos actos político-culturales en elogio de las proezas del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y desplegar dinámicas actividades de solidaridad con la causa justa del pueblo coreano.